Hoy has preparado una entrevista, te dejo a ti que la presentes y acá estamos atentos escuchándote. Así es, algo habíamos anticipado en cuanto a lo que eran las nuevas disciplinas que se suman a los Juegos Olímpicos y, bueno, de tocar a los protagonistas de esos deportes aquí en nuestro país. Y vamos a hablar con, ya que hablábamos con tu hermano de lo que son las ligas estadounidenses y del béisbol en ese país, vamos a hablar con el pitcher de la selección argentina. Estamos hablando de Guido Moniz. Hola Guido, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos, gracias por el llamado. Un gusto saludarte, Guido. Bueno, estábamos interiorizando, la idea es interiorizarnos un poco de nosotros y la audiencia, sí. De qué se trata por ahí, un deporte que, como hablábamos antes, en Estados Unidos es muy popular y a nosotros nos llega por ahí de rebote o por lo que podemos llegar a ver en alguna, exacto, en alguna película, que bueno, el cine pochoclero estadounidense lo mete, tiene muchas historias en este deporte, pero bueno, contanos un poquito cómo es practicar este deporte en la Argentina. Vos lo hacés en el Club Ferrocarril Oeste. El Ferro, así es. Sí, juego al béisbol de los 10 años, tengo 37, así que también es un deporte que se puede practicar hasta una avanzada edad deportiva. Como dijiste, es un deporte norteamericano, pero bueno, que se fue expandiendo por toda América y hoy por hoy lo que es Centroamérica es potencia, incluso ganándole a los mismos norteamericanos, digamos que es uno de los de los momentos en que ellos pueden enfrentar a la potencia y superar, y las ligas norteamericanas, que es lo que ustedes están hablando, está casi repleta de dominicanos, venezolanos, mexicanos, toda gente de latinos, de habla hispana, que le da la jerarquía que tiene la liga. Obviamente también hay norteamericanos, hay estadounidenses, hay canadienses, pero es como lo que vendría a ser para el fútbol el brasilero, el argentino. Bueno, para las ligas estadounidenses el latino le da la jerarquía que esta liga tiene. Y en Argentina está ahora, creció en los últimos años, por suerte, bueno, por suerte no, pero ganamos unos bastantes torneos sudamericanos en estos 5 o 6 años, lo cual nos dio un apoyo y una fuerza para que esto crezca. Es complicado practicar este deporte en Argentina, no complicado de jugarlo, sino que la gente entienda que es un deporte, que es un deporte que también nosotros sentimos que es argentino, no porque sea norteamericano, no es que no querramos a nuestra patria, ni mucho más. De hecho, no hay nada más lindo que representar a nuestro país y competir con nuestras grandes potencias, que son potencias en este deporte. Claro, y ya que hablas de representar al país, y hablábamos de torneos sudamericanos y de ser campeones, bueno, todo el mundo conoce lo que es el predio de Ezeiza. ¿Quién no ha pasado por la Richeri y ha pasado por el predio de Ezeiza de la selección argentina? Y unos metros antes está el Estadio Nacional de Béisbol, donde hace un mes disputaron el torneo sudamericano, que bueno, lamentablemente terminaron, o sea, no fue el final que esperaban, me imagino, perdieron la final con Brasil, pero bueno, un subcampeonato sudamericano no debe ser poca cosa, ¿no? No, en realidad, a nivel objetivo, nosotros lo que nos pedía la federación y bueno, la gente que apoya el deporte es tener en estos dos sudamericanos que tuvimos podio. En el primero logramos el campeonato y bueno, en el segundo, que era acá en Buenos Aires, bueno, ya con llegar a la final el objetivo está cumplido, pero obviamente estando en casa y que vengan a arrebatarnos el título frente a nuestra gente, no nos gustaba, pero bueno, no se pudo en la final. Lo bueno es que en la semifinal nos enfrentamos a Colombia, que es un equipo sumamente más competitivo que nosotros, es más profesional, y les pudimos ganar, y entonces digamos que como premio consuelo el haberle ganado a una potencia del béisbol mundial, que es un equipo que clasifica siempre a los panamericanos, que tiene jugadores profesionales y que tiene jugadores jugando en las ligas mayores, el poder haberle ganado fue como un lindo premio para terminar el año. Claro, como comentabas, que las potencias son centroamericanas por ahí en este continente. Colombia tiene algo de raíces. Colombia, Colombia lo que tiene es liga profesional. Eso es una gran diferencia entre lo que es dentro de Sudamérica. Colombia es potencia porque tiene una liga profesional. Si bien no es tan popular el deporte, tiene como 3 o 4 provincias que están del lado del mar, que juegan mucha pelota, como dicen ellos, y son profesionales y tienen un muy buen nivel. Estamos hablando con Guido, pitcher. Así pitcher, es. Sí, ¿no? Pitcher, sí. Te corrijo que no soy el único, porque los pitchers, por lo general, claro, somos casi la mitad del equipo. El pitcher es el que más, el más importante y el que más se cansa, porque es el que más bancar, hace. El brazo ese tiene que bancar, ¿no? El brazo, sí, el cuerpo. De hecho, un pitcher que tira un partido tiene 4 días de descanso, no así el resto de los jugadores. Sí. El resto de los jugadores juega todos los días. ¿Y cómo se entrena, Guido, este deporte? Estamos hablando con Guido Moniz, ¿no? De la selección nacional. Guido, gracias por atendernos a este horario, no, además. Por favor, un placer. El gusto es nuestro. ¿Sabés que te quería preguntar cómo hacen para entrenar? Yo he practicado rugby, por ejemplo, y tenemos la suerte de que acá hay grandes jugadores, entonces de repente tenés 14, 15 años y te llega un monstruo ahí al club y te dice, viste, te da vuelta la cabeza. Pero trajeron deportistas de afuera, pudieron hacer workshops y esas cuestiones. Sí, lo que pasó en los últimos años que hubo muchos jugadores que en antes del 2008, 2009, tuvieron la suerte de ir a jugar afuera, a Europa, algunos estuvieron jugando en Centroamérica en distintas franquicias de los equipos de grandes ligas, y toda esa camada en el 2009-2010 empezó a integrar la selección argentina, y no solo integrar la selección argentina, sino que empezar a compartir los conocimientos que ellos habían adquirido. O sea, nosotros jugamos un béisbol muy argentino, que por más de que uno hable de la garra argentina y todo, vos tenés que tener cierta técnica, sobre todo en el béisbol, que es muy técnico y muy específico, de gente de afuera. Siempre se está tratando de traer gente de afuera, pero bueno, obviamente no es nada fácil el tema económico. Una cosa que está pasando últimamente acá en estos últimos meses, digamos, están viniendo muchos venezolanos bien, a vivir acá, sí, en Argentina. Es verdad. Lo cual a nosotros nos cae bien, porque el béisbol para ellos es como el fútbol para nosotros, entonces se acercan a los clubes, pueden compartir sus conocimientos, le dan prestigio a los distintos equipos, a las distintas ligas, pero de a poquito, digamos, se tienen que ir adaptando también a la Argentina ellos, porque vienen a buscar otra cosa. ¿Sabés que, bueno, yo soy entrerriano? Ah, sí, mirá vos. Y tengo parte de mi familia en Paraná, y algo que siempre me llamó la atención en Paraná, que había muchas canchas, ¿no? Sí. Ah, es de softball. Es de softball, sí, Paraná es muy, muy fuerte en softball, tiene jugadores también en la selección nacional, a nivel mundial está tercero el equipo nacional de softball, masculino, en femenino también está muy bien, pero sí, en Paraná es como cuna de campeones del softball. Bien. No, ya que hablábamos de emigrar y de los jugadores que emigraron, vos tuviste la oportunidad de ir a jugar en el exterior, en Canadá, si no me equivoco. Sí, estuve jugando en Toronto en el 2014, tuve la posibilidad de irme con mi novia a vivir, conseguí un equipo y estuve jugando, y la verdad que más que nada quería vivir la experiencia de jugar en un país donde el béisbol es potencia, donde no tenés que explicar lo que es el deporte, no te miran raro. Obviamente se extraña al país y le encantaría que eso pase acá, pero sabemos que estamos muy alejados de eso, somos conscientes de la realidad y lo que es el fútbol, amamos el fútbol, todo lo que jugamos al béisbol, pero bueno, tuve la oportunidad y me fue muy bien, y aparte también me sirvió para venir con diferentes conocimientos para trasladarlo acá en el país. Eso es súper interesante, qué bueno, te digo también que, bueno, me pone contento, somos ahí de Caballito, nosotros ahora estamos viendo por ahí, así que cuando le diga a mi amigo Javito, fanático de Ferro, que... Oh, estamos mal ahora. Bueno, pero que el pitcher, uno de los pitchers de la selección nacional juega ahí en Ferro, seguro se va a poner muy contento, si ya no lo sabe, porque él está en Hamburgo, ahí todo, viste que sí, Ferro... Bueno. Ferro es un mundo, ¿no? También. ¿Qué, Ferro qué, es una familia hermosa. ¿Qué nos podés contar ahí del club, del barrio? Y el club es todo. El club es todo. Es el que te da el puntapié inicial para hacer un deporte que te gusta. Y está la contención, está la familia, están los amigos, no los dejas nunca. Siempre recomiendo que la gente vaya a un club social, a que viva la experiencia. Sea grande, sea chico, sea mediano. Es todo para mí. O sea, la enseñanza que te da un club social y deportivo, la verdad que es muy fuerte, es el deporte es salud, el deporte es amigos, es familia, yo lo recomiendo, digamos. Bien, y contanos un poco cómo se puede iniciar alguien en el béisbol acá en Argentina, además de, bueno, acercarse a algún club, pero... Sí. se necesitan materiales? ¿Cómo es el tema para conseguir todos los elementos y demás? Mira, para empezar, no tienen más que buscar dónde empezar. Si se quieren meter en Facebook, en la página de la Federación Argentina, ponen Federación Argentina en Facebook, que ahí pueden contestar todas las preguntas. Hay béisbol en Buenos Aires, en distintos lugares de Buenos Aires, de Capital Federal, de CABA, y en el Gran Buenos Aires. Hay béisbol en Córdoba, hay béisbol en Salta, está empezando en Rawson y está empezando en Tucumán. Solamente tienen que tener ganas de venir y de probar un deporte muy divertido de jugar, a veces poco denso de ver, pero de jugar es muy divertido. Y los materiales están, los clubes están como... tienen sus materiales. Si después les gusta y quieren seguir jugando, se pueden comprar afuera, se pueden comprar acá en el país, eso no es un inconveniente. Sí lo fue en su momento, era complicado conseguir materiales, no estoy hablando de ahora, sino de antes, de los 90, los 80, era muy complicado, pero después con el tiempo, y también hay algunos locos que por suerte apoyan a la industria nacional y se mandaron a hacer deporte, se mandaron a hacer materiales para la Argentina, para el béisbol acá en la Argentina, así que materiales van a conseguir, eso no se preocupen. Buenísimo, materiales que estamos hablando de, no, no, de un guante, bate, claro. Un guante, un bate, botines podemos usarlo de fútbol, la ropa, bueno, es especial, pero si después quieren formar parte de un equipo, los mismos equipos les van a dar las facilidades para conseguirlo, y la verdad que recomiendo que lo prueben, ¿no? O sea, más que nada como un, si quieren batear, la verdad que para descargar el estrés de fin de año es totalmente recomendable. Sí, sabés, Guido, que me hiciste acordar primero dos situaciones que tuve del vóley. Primero, unas vacaciones en Paraná. Sí. Todo el mundo se duerme la siesta, etcétera, quedan los chicos dando vuelta. A mí me invitan a jugar y jugábamos mucho al fútbol, obviamente, pero en el mismo lugar se jugaba al béisbol, al softball, a pegarle algo con... Son primos. Sí. Está todo bien. Y la cancha era una pelota de hecha con medias, un palo. Muy, ¿viste?, potrero. Un palo. Y la sensación de cuando le pegué y la saqué al otro, la parte la mandé, imagínate, una cancha de fútbol. ¿Sí? Se empezó a ir. Bueno, y el primero vamos a querer un azaferro, ¿no? Me encanta, no, Beto, te digo, tenía 11 años, ¿sabes qué? Se me pasó la vida. No, pero de esa sensación muy pero muy linda a estar con mi hermano que ahora está viviendo en Estados Unidos, estuvimos juntos allá un tiempito. Mirá, bueno. Una vez dijimos, esto no puede ser tan difícil, y nos fuimos a esos disparapelotas, ¿viste? Ah, mirá, la máquina lanzabola. Sí, sí, y él de toque la agarró, y yo, okay. ¿Viste? Cuando te das cuenta que decís, no, es muy difícil. Sí, en realidad son tres consejitos que te tienen que dar y le vas a empezar a pegar. Claro, nosotros fuimos solos, pero claro. Más o menos, ¿qué sería? Por si se pueden decir. ¿Los consejos? Sí. Mirar la pelota cuando le pegás, porque uno tiene el reflejo de querer ver dónde la mandaste. Entonces muchas veces el cerebro mira antes dónde la mandaste a qué le pegaste. Entonces te tenés que quedar mirando la pelota, las manos juntas, las piernas quietas, que no se muevan, y de a poquito empezar a buscar confianza a pegarle. Bien. Digo, bueno. Por si quieren practicar el fin de semana, ya tienen estos consejos. Ahí está, ya pueden hacer la base para poder hacer un... Se pueden acercar a cualquiera de los clubes, ahí en Capital hay, en Gran Buenos Aires hay, así que... Bien, después vamos a compartir el Facebook de la Confederación, así la gente al que le haya interesado se puede... Es Federación Argentina, y si están cerca de Caballito y quieren pasar por el club, es Ferro Béisbol, con béisbol a lo argentino, BEISBOL. Muy bien. Guido, para ir cerrando, contame a partir de la designación o de la inclusión del béisbol dentro del programa olímpico, ¿cómo es, les cambia el panorama completamente a lo que es la preparación y lo que es el cronograma de actividades de acá en adelante, ¿no? Sí, nosotros lo que es la preparación del béisbol es cada 4 años y siempre se busca clasificar a los Juegos Panamericanos. Por lo general los Juegos Panamericanos clasifican a los Juegos Olímpicos. El próximo Juego Panamericano es en Lima 2019. El tema que Argentina hace el Panamericano, juega con los mejores equipos, porque son todos de Centroamérica. Entonces, como que está complicada la clasificación. Primero deberíamos ganar alguna competencia sudamericana, que todavía no se sabe cuál es la clasificatoria de los Panamericanos, bien, y después salir dentro de los primeros dos. O sea, es muy, muy difícil clasificar a los Panamericanos. Igualmente es un objetivo que lo estamos, imagino, anhelando, claro, casi desde que nacimos. Estamos trabajando para eso, para el 2019, y una vez si se llega a la clasificación, empezar a soñar con los Juegos Olímpicos. Buenísimo. La actividad local, ¿cómo viene eso con Ferro? Sabemos que han sido campeones el año pasado. El año pasado salimos campeones del año, este año no nos fue muy bien, ya terminamos nuestra competencia el fin de semana pasado, ahora se está jugando la final el domingo entre Vélez Arfiel y el Club Daom, que es ahí en el Bajo Flores, así que están todos invitados ahí al estadio al lado de la AFA a ver el partido, a partir de las 10:30 de la mañana. La verdad que va a ser un lindo espectáculo, y también para que la gente empiece a conocer el deporte. Bueno, Guido, la verdad que te agradecemos la comunicación, te agradecemos los conocimientos y las explicaciones que nos has dado, fuiste muy didáctico. Y esperemos que a los gauchos, como se conoce al seleccionado argentino, tengan éxitos, y estaremos pendientes y tratando de comunicar todo lo que sea béisbol y todo lo que podamos. Así bueno, que muchas gracias. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la difusión, y cuenten con nosotros para lo que necesiten. Dale, genial. Un abrazo, gracias. Un abrazo, muchas gracias. Ahí pasaba Guido Moniz.